La traca final, literal. Ahora mismo, bueno, fuego, confeti de todo en el escenario. David Guetta, Becky Hill. Hoy en los 40 Music Awards. Qué manera más maravillosa de poner el broche de oro. La música y la radio. Esa historia de amor siempre unidos. Ay, ha sido tan bonito, estamos súper emocionados. Muchísimas gracias a todo el mundo, pero en especial gracias al público por estar ahí, a los oyentes que cada día nos seguís en los 40. De verdad, os queremos. Ok, evidentemente a los artistas, discográficas, a todo el staff de Prisa, gracias y nos vemos muy pronto, muy pronto. Claro que sí. Enhorabuena a todo el mundo, a todo el equipo por esta gala maravillosa. Amigas, amigos de los 40, nos vemos en los 40 Music Awards 2023. Hasta el año que viene, adiós a todos. Adiós. Gracias infinitas a Tony Aguilar, gracias infinitas a Cristina Bosca, gracias infinitas a Dani Moreno, el gallo. Ahora mismo el equipo se sube a bailar encima del escenario de los 40 Music Awards. Ha sido, es y será siempre maravilloso celebrar la fiesta más importante de la música en nuestro país contigo, a través de la radio, a través de la tele, a través de nuestras redes. Lo vivas desde donde lo vivas, de verdad, gracias infinitas. Gracias infinitas, por supuesto, a todo el equipo de Prisa Radio, gracias a nuestro DJ de la gala, a Óscar Martínez. No es fácil hacer lo que él hace, tampoco es fácil hacer que esto suene bien. Gracias infinitas a nuestro equipazo de sonido, Álvaro Ojena y a Rocío Sánchez Chamero, de verdad. Y gracias por ese catering tan maravilloso que me has traído, Rocío, de verdad, gracias infinitas. Y cómo no, gracias a mis compis David Álvarez, Félix Castillo y Cris Regatero, que ha estado acompañándome un ratito, pero luego, claro, se ha tenido que bajar al escenario para dar paso nada más y nada menos que a Youngblood. Los mejores momentos de la gala, si te has perdido algo, los tendrás en nuestra web, en los40.com y en nuestras redes sociales. Gracias infinitas por creer siempre en la música, gracias infinitas por creer en la radio y gracias infinitas por escuchar los 40. Besazos de Jesús Taltabull. Las 8, las 7 en Canarias. Los 40 principales. Strangers, after all this time, there's no more you and I. Don't look for blame. We've come so far to different places. Now to try to live a lie would be a crime. It's better this way. After the love is gone, only fast carry on. We've been hurting for so long, and we've both known that it's wrong. After the love is

Yeah.

one's changing, I stay the same. I'm the solo cello outside of chorus. I've got a secret, it's time for me to tell it. You've been keeping me warm. Just sweet beginnings and bitter endings. In Coffee City, we borrowed heaven. Don't give it back, I've never felt so wanted. Are you taking me? Yeah.

movidita con la trocha, no me pongo en hora de mi culo, pero pongo pa' la cama a robarte el cuerpo. Crazy, baby. I'm looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Crazy, baby. Looking so crazy right now.

that matters the most is to find joy in every day. Que la distancia

Éxitos. Mira, yo estoy empezando a sentir cosas. Vamos, que te quiero. No, no, si yo también te quiero. Pero como amiga. La quieres, pero no tanto. Hipotecas Naranja de ING te mantienen libre de vincularte más de la cuenta. Entra en ing.es y descubre tu precio personalizado y al instante en nuestro nuevo simulador de hipotecas. Do your thing. ¿Qué hago con la calefacción este invierno? Porque lo de que mi casa se parezca al Polo Norte no lo termino de ver. BBVA presenta su plan ahorro energético, con acompañamiento experto, gestión de subvenciones, financiación y consejos en la app. Calcula tu ahorro en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades. Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¿Crystal Crack? ¿Crystal Box? ¿Crystal Crack? Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas, llévate gratis unas escobillas limpia parabrisas. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es. ¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte. ¿Quieres relanzar tu negocio y atraer nuevos clientes? Entra en serpublicidad.es, danos una idea y te ayudaremos a elegir el mejor camino para alcanzar el éxito. Invertir en tu futuro depende de ti y desde Ser Publicidad te lo ponemos fácil. No esperes más y descubre todas nuestras ventajas. Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Malay. Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo. Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico. Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual. Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay. Todos tenemos un amigo en Balay. Los 40 principales. Los 40. Todos los éxitos. Toda la información musical que te interesa, encuéntrala en los40.com. Même si on se parlait peu souvent. Los 40 principales. Son las 6, las 5 en Canarias. Los 40 principales. Ahora más de 40 minutos de los mejores éxitos. Sin interrupciones. Los 40 principales. Misma inquietud me aleja, como en el refrán la tapadera no encuentra su pareja, y otra vez al marcar ese estúpido número noto como mis dedos a tu imagen se encadenan, y quisiera tirar del cable anclado en la pared. Y quisiera soltar esa correa, está marcando tu piel. Y quisiera poder gritar que ya soy libre, pero duele soltar y el dolor me persigue. Nunca tantas palabras dijeron tan poco, cuando son la excusa de un comportamiento loco.